de lo deseado, la pasión y la codicia que eso representa para ustedes. Si logran superar los deseos del ego, no solo habrán ganado una batalla, habrán ganado la guerra contra ustedes mismos. Es importante que controlen los sentidos externos y comiencen a trabajar con los sentidos internos, solo así se librarán del ego. 152. ¿Cómo podemos rectificar las emociones y convertirlas en sentimientos? Existe infinidad de información al respecto, pero ustedes lo han convertido en el diván del psicólogo. No es difícil descubrir las emociones, ni tampoco erradicarlas, todo depende de cada uno de ustedes y de la responsabilidad que coloquen en el trabajo a realizar. Para entenderlo deberemos retroceder en la historia del planeta y veremos el porqué de las emociones. Retrocedamos en la historia. Veamos la época cuando Satien explosionó en varios fragmentos y uno de ellos llegó a la dimensión primaria. Este fragmento que viajaba a increíble velocidad, se encontró a su paso un brillante cónico el cual apenas giraba. El fragmento de Satien se había convertido en una masa de elementos calientes, el cual se sintió atraído por el brillante, se chocó contra el cristal, amalgamándose y colándose en su base. El brillante que ya estaba agonizante y cuya rotación era imperceptible, al sentir el peso del fragmento agravó su movimiento rotatorio. Cuando nosotros llegamos al planeta, fue en estas condiciones adversas que encontramos a Tera. Siempre dijimos que los habitantes de Satien se habían fundido y amasado, convirtiéndose en energías pensamientos inseparables, dijimos también que por ello se habían transformado en isótopos. De que realmente el fragmento de Satien estaba compuesto, que cuando los voluntarios ayaplianos salieron de las naves, se vieron tan afectados enfermándolos hasta la terrible distorsión de sus energías pensamientos y de sus cuerpos de energía sutil. Estaba compuesto de millones de emociones negativas enfermas, todas amalgamadas, revueltas y amasadas, era tanto, que los voluntarios ayaplianos de las naves no pudieron hacer nada por ellos. Nosotros y ustedes estamos separándolos y ayudándolos a través de la transmutación consciente, haciendo de estas energías pensamientos parte de nosotros. De esta forma los estamos recuperando y ayudando a salir del marasmo en que se encuentran. Cuando ustedes salieron de las naves y se quedaron en la superficie del planeta, fue terrible comprobar que la distorsión había invadido el cerebro y ustedes ya no reaccionaban como antes. Triste fue también aceptar que el deseo creador que ustedes habían heredado del Creador, el principio único, el cual funcionaba de adentro hacia afuera, puesto que fue hecho a imagen y semejanza del Creador, estaba desapareciendo de sus vidas.